Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. A punto de concluir el papel de la Iglesia en la comunidad, volvemos a recordar que nos ha correspondido proclamar un evangelio que es completo, el evangelio eterno, un evangelio que va más allá de la iglesia donde nos reunimos para proyectarse a la comunidad, para atender necesidades, para administrar como Jesús administraba. Y el tema de esta semana, Ministerio Urbano en el Tiempo del Fin, llega para ayudarnos a entender cuánto tenemos que hacer por las ciudades donde nos encontramos, por las ciudades que no han sido alcanzadas. Y el invitado especial en esta ocasión es el pastor Rodrigo Córdoba. Pastor, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Pastor Ezequiel Rueda, muchas gracias de nuevo por la invitación. Pastor, y partimos con un texto que es el de la semana de Jeremías 29:7, importantísimo. Pero le pregunto primero, ¿qué significa en su vida esta lección, el llamado de esta semana? Jesús nos está invitando a nosotros a seguir a la gente donde está. Uh-huh. Y eso es lo que Dios desea. Y a través de esta lección encontramos que la gente ahora se ubicó en las ciudades. Como está ubicada en las ciudades, debemos ir a ellos allá, en las ciudades donde están, en las diferentes comunidades. Hay que alcanzar. Jesús vino, descendió, ¿no? A donde estábamos. Así es, Él nos dio ese ejemplo. Y la misión también nos la dio, ¿no? Por tanto, ir y predicar, id, menciona. Y debíamos atender a Jerusalén, Samaria, Judea, toda la tierra. Eso es, debíamos ir donde ellos estaban para poderlos traer a los pies de Jesús. Por lo regular, la iglesia anuncia sus conferencias y pide que vengan, ¿no? Pero aquí como el énfasis es, hay que ir. Hay que ir, y es más efectivo. Uh-huh. He tenido la experiencia que cuando voy a ciertas comunidades, es más fácil acercarse a la gente que invitarlas a que vengan, porque ellos siempre tienen algún resentimiento o recelo de venir más bien a las iglesias, y eso es un problema. Pastor, hablemos de la naturaleza de las ciudades. Se habla de la realidad multicultural. Hablemos de ese tema. Sí, recuerde que se menciona en la lección que a partir del 2007, la Organización de Naciones Unidas habló que la mayoría de personas ahora estaban ubicadas en las ciudades, lo que antes eran rurales, ahora es urbana. Y hay una gran preocupación para colocar la mirada en las ciudades, donde está la mayoría de personas, donde hay muchos tipos de personas, de diferentes etnias, de diferentes lenguas, de diferentes religiones. Y es una gran oportunidad también, pero al mismo tiempo un gran desafío. Y complejo es eso, pero ahí está el ejemplo de Pablo. Hablemos de ese capítulo 18 de Hechos de los Apóstoles, pastor. Sí, Pablo trabajaba en las ciudades, ¿no? Él iba a las diferentes ciudades y cuando llegaba a las ciudades buscaba personas con las cuales él se identificaba. Y en el ejemplo de la lección, llegó a la casa de unas personas que hacían carpas como él y eran judías. Así que comenzó a compartir con ellos el evangelio. Aquila y Priscila, ¿no? Ajá, así es. También, algo interesante es que él predicaba en las sinagogas. Uh-huh. Estaba con ellos, iba a la sinagoga y predicaba. Pero luego que lo expulsaron de la sinagoga, organizó iglesias en hogares. Y él en los hogares atendía las necesidades de esas personas espiritualmente. Pero siempre buscaba personas de su oficio. Y cuando él tenía que salir de la ciudad, después de un año y medio, dos años de estar en ella, había preparado ya personas ahí para que continuaran como su labor como líderes. Así es que los involucraba, los preparaba, los organizaba y ya se podía ir tranquilo porque había dejado personas entrenadas en esa ciudad para continuar con la misión. Pastor, varios aspectos en lo que usted acaba de referirme, pero me llama la atención este último que enfatizó. Tenemos que preparar líderes. A veces llegamos a iglesias donde hay que reemplazar a un líder. No, pero no hay nadie que pueda hacerlo. ¿Qué ha pasado ahí y cuál es el desafío? Sí, a veces nosotros como pastores cometemos ese error de echarnos sobre nuestros hombros toda nuestra responsabilidad. Todo lo hacemos nosotros. Y nos olvidamos que el miembro de iglesia debemos prepararlo para que él pueda asumir las responsabilidades. Cuando nosotros nos vamos y el otro pastor llega con otro estilo diferente, ahí es donde se siente el problema, porque los hermanos no se acostumbraron a trabajar, sino que el pastor era el que trabajaba y hacía todas las funciones. En este caso, Pablo, él preparaba a la gente y las tenía bien preparadas de tal manera que cuando él se fuera, la comunidad pudiera ser bien atendida. Y eran personas de la misma comunidad, no traía extranjeros, no traía personas de otros lugares a que asumieran esa responsabilidad, sino que eran de la misma sociedad, de la misma cultura, que ellos entendían, donde vivían, donde compartían, donde tenían sus amistades, para que la obra pudiera continuar su progreso. Pastor, dentro de la referencia de Hechos 18, del 1 al 28, que el doctor Lucas hace, hay unas palabras que tienen un mensaje para hoy también y quisiera que usted lo analizara. No temas, sino habla y no calles. Así es. ¿Cuál es el desafío para la iglesia? Sí, es en medio de la cultura que hoy, de las multiculturas que hay en las sociedades y en las ciudades actualmente. Puede ser que tengamos algunos temores de hablar, de que nos vayan a contradecir, que vayamos a ofender a otras personas o que algunos no estén de acuerdo. Nosotros debemos hablar y presentar el mensaje del Señor, no importa que les guste o no les guste a las personas que están a nuestro alrededor, pero tenemos que presentar a Jesús como el Salvador y como quien satisface las necesidades urgentes que hay en nuestra sociedad y en nuestras ciudades. Pastor, las palabras que también registra el doctor Lucas, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad de Dios a Pablo, ¿se aplican hoy, llegan hasta hoy y también nos transmiten un mensaje? Así es. Anoche venía en Metrocable y una señora, cuando me bajé de una buseta que venía de un barrio que se llama El Pinar, ella me vio con la Biblia y me dijo, ah, ¿usted a qué iglesia asiste? Yo dije, yo soy adventista del séptimo día. Y durante todo el trayecto en el Metrocable y aún en el metro, estuvo haciéndome preguntas acerca de las Sagradas Escrituras, y es una mujer muy inquieta. Uno ve que a veces uno piensa que no hay gente que esté interesada, pero Dios está preparando esos corazones. Dios está sembrando, porque recordemos lo que Jesús dijo del Espíritu Santo, que Él convencería de pecado, de justicia y de juicio. Él está haciendo la obra, el Espíritu Santo, en muchos corazones, y está listo para entregárnoslas a nosotros, para que diga, mire, ya aquí está, ya se la convencí, ahora siga usted con sus clases, comience, termine la tarea de conducirlo a Jesús. Amén. Pastor, y en las ciudades, más edificios, más tránsito, más problemas, escuchar las quejas es el tópico que analizamos ahora. Habían algunos versículos interesantes ahí presentados, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, ¿no? Acerca de cómo Dios escuchaba las quejas del pueblo de Israel cuando estaba esclavizado allá en Egipto. Y en Salmos, cómo Dios nos conoce y cómo en el Nuevo Testamento Dios siempre está atento a las necesidades. Entonces ese es un clamor, es un clamor general de la tierra. Y a veces las personas no saben qué pedir ni cuáles son sus necesidades y claman a Dios, pero Dios las escucha. Pero Dios necesita aquí a alguien que trabaje para satisfacer esas necesidades y para atender esas quejas de los seres humanos. Nosotros entonces tenemos que ser sensibles para descubrir las necesidades que tiene la comunidad alrededor de nuestra iglesia o de nuestros hogares para satisfacer eso, ¿no? No escondernos, no huir de esa responsabilidad ni encerrarnos en nosotros mismos. Hay una frase muy antigua que dice que nadie es una isla y no somos islas. A nuestro alrededor hay personas muy necesitadas y Dios conoce esas necesidades y está esperando que nosotros como sus hijos actuemos para satisfacer esas necesidades. Y la lección, pastor, plantea de esa iglesia que con 75 miembros todos activos atendía a la comunidad, ¿no? Sí, pero descubrieron cuál era la necesidad de la comunidad. Como mencionábamos en la lección número 9, hay que descubrir la necesidad de la comunidad y crear una estrategia para poder satisfacer esa necesidad. Pero sin olvidarnos, como decía esa lección número 9, de lo que es importante, la salvación de esas personas. Que no nos quedemos solamente dándole la aguapanela y el pan o el frijoles y el arroz, sino que le demos lo que es más importante, a Cristo Jesús. Bueno, y destacando eso que el Señor escucha las quejas y sufre con los que sufren, hablemos de los diferentes tipos de terreno, porque la lección plantea, hay que sembrar y hay que cosechar. ¿Qué podríamos extraer de esa parábola del sembrador? Sí, Dice que una parte de la semilla cayó en el terreno que se representa como el camino, que está muy transitado, y por ser tan transitado se ha endurecido. Cae la verdad y no puede allí nacer la plantica. Vienen más bien las aves y se llevan la semilla. Sé que otra parte cayó en el pedregal, que estaba lleno de piedras, creció la planta, pero como no tenía profundidad la raíz, se murió. Y otra parte cayó entre zarzas y espinas. Y esas zarzas y espinas, después de que la plantica nació, germinó y creció, la ahogaron y no pudo dar su fruto. Pero otra parte cayó en el buen terreno y esos dieron su fruto, ¿cierto? Y muy buen fruto, parte de ellas. Nosotros tenemos que aprender que alrededor de la iglesia ahí puede haber uno de estos terrenos o diferentes tipos de este terreno. Entonces nosotros debemos evaluar o diagnosticar cuál es el terreno que hay alrededor de la iglesia. Si es como el camino duro, entonces hay que ablandarlo. Si es como el camino que tiene piedras, entonces hay que extraer las piedras de ellos, que vendría a ser como el egoísmo, el orgullo, la soberbia, tanta suficiencia propia que hay hoy. Y otro sería como las zarzas y espinas. Puede ser que a nuestro alrededor de nuestra comunidad son muy fiesteros, muy rumberos, y es gente que piensa solamente en esos aspectos y se ha olvidado de Dios. Y que cuando se dan cuenta de la necesidad, buscan a Dios, pero todas esas distracciones del mundo les roban esa que den su fruto. Y hay otros que son el buen terreno, que nosotros llegamos y encontramos un terreno púlpito para sembrar la semilla de la verdad. Claro, lo que se destaca ahí, pastor, en todo esto es que se necesita hacer mucho trabajo de antemano y preparar el terreno, ¿no? Así es, preparar, descubrir primero cuál es el terreno, ¿no? Hay alrededor de nuestra iglesia. ¿Qué habría que hacer? Y luego actuar, mirar cómo vamos a trabajar para que ese terreno cambie y ahora sea un terreno apto para la siembra. Pero dice que no estamos solos. No, estamos pues dice ahí y menciona algunas citas de Romanos 12, 1 Corintios 12 y Efesios capítulo 4. ¿Los dones? De los dones. Cómo Dios dotó a la iglesia de dones para que trabajen por esos terrenos y los preparen. Entonces tenemos que descubrir cuál es el terreno alrededor de nuestra comunidad y utilizar esos dones con el propósito de ablandar o preparar ese terreno para la siembra. Pero Dios ha dotado de herramientas a la iglesia. Entonces la iglesia no está sola ni abandonada. Dios la dotó de esos dones. Y él lo menciona muy claro, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres para que cumplamos la misión. Y recordemos que dice que le dio a unos apóstoles, otros evangelistas, otros maestros, dice, con el propósito de preparar a la iglesia para la obra del ministerio. Pastor, ¿no cree usted que nos hemos equivocado al pedirle solamente a la iglesia que dé estudios bíblicos, que predique, y hemos descuidado el tema de los dones que debería ser muy conocido por la iglesia? Sí, como usted tiene razón. Hay que hacer una evaluación en la iglesia, descubrir los dones, y con esos dones que hemos descubierto, organizarlos para trabajar, porque son diferentes, y cada uno tiene su papel importante en la obra del ministerio. Entonces, nosotros como pastores deberíamos, de acuerdo al terreno que hemos encontrado y a la estrategia que hemos diseñado para llegar a ese terreno, debemos ubicar a las personas de acuerdo a su don y a lo que queremos. Por ejemplo, si en la iglesia tenemos el grupo de Dorcas, ellas deberían ser la punta de lanza para llegar a una comunidad, que ellas puedan llegar, puedan ya hacer, darles comida, puedan llevar a algunos mercados, puedan enseñarles algo sobre culinaria vegetariana, sobre corte y confección, peluquería, arreglos florales. Y ellas son la punta de lanza, hacen amistad. Y después de formar amistades, ya podemos llegar con el grupo de laicos a hablarles sobre hogar, sobre familia, sobre salud y comenzar a presentarles a Jesús como el médico, comenzar a presentar a Jesús como la solución para los problemas en el hogar. Y de esa manera vamos penetrando en esa comunidad. Entonces, eso es un ejemplo, cómo podíamos nosotros llegar utilizando el servicio a una comunidad. Pastor, sin duda se dice que la enseñanza debe transformar, anhelamos en lo profundo del corazón que nuestras iglesias sean diferentes ahora, ¿no? Sí, eso es. Que no pase esta lección como una de tantas lecciones, sino que podamos realmente recapacitar, pensar, razonar sobre lo que dicen estas lecciones y hacer algunos correctivos que son importantes. Pastor, viene el tema de hazlo personal y ese tópico tiene detalles muy, muy importantes, ¿no? El trabajo personal, la relación personal con Dios, los grupos pequeños, hablemos de eso. Sí, el evangelismo por amistad. Recuerda que ahora yo le mencionaba, llegan las Dorcas a una comunidad, les enseñan confección, les enseñan culinaria, les enseñan floristería. Y durante todo ese proceso, ¿qué es lo que hacen las Dorcas? Amigos. Amigos, claro. Y es eso, la manera como más llega gente a la iglesia. Si se hace la estadística, es por amistad, no por otra cosa. Así es, que cuando le preguntan a las personas por qué llegaron a la iglesia, llegaron porque un amigo los llevó, porque un amigo les enseñó, porque un amigo les habló. Entonces las Dorcas podrían hacer ese trabajo de ganar amigos en esas comunidades. Después, cuando lleguemos con el otro grupo, que serían los que van a satisfacer las necesidades espirituales que se descubrieron durante esos seminarios, ya sería más fácil, porque primero ganaron amigos. Se ha preparado el terreno. Sí. Los grupos pequeños, o como decía Elena G. White, las pequeñas compañías que trabajan en los diferentes barrios y sectores, deberían es fundirse con la comunidad. Pero he visto en estos días trabajando con los grupos pequeños del distrito donde estoy, que a veces los grupos se encierran en sí mismos y no permiten entonces que la gente se acerque. Y a veces por el título que nosotros mismos le ponemos. Entonces hay un afiche en la puerta que dice grupo pequeño y la gente dice que es... Y se nos olvida realmente que son grupos de oración, que la gente debería hogares llegar allí. Hogares de esperanza, ¿no? Hogares de esperanza, sí. Hogares de oración. De esa manera llegarían. Y otra cosa que estamos tratando de romper ahora en el distrito es haciendo impactos alrededor de los grupos pequeños. Excelente. Y hacemos, repartimos mercados, hacemos esposalud. Y les enseñamos ciertas cosas y les decimos, mire, aquí en su sector hay un grupo de oración, que cuando ustedes tengan necesidades, acérquese a él, ¿cierto? No es con ánimo proselitista, sino más bien de que se acerquen a Jesús como la solución de sus problemas y de sus necesidades. Excelente, pastor, excelente. Estamos aprendiendo. Trabajo personal. Pastor, hablemos otra vez de alcanzar las ciudades, este tópico que cierra la lección. Sí, es una necesidad. Y Dios espera que lleguemos a las ciudades. A través del espíritu de profecía, Elena G. White habló mucho acerca del trabajo en las ciudades. En evangelismo se expresa muy bien ella acerca de cómo llegar a ellas. Y cómo deberían... Pero hay una discusión, ¿no? Porque muchas personas predican y enseñan que hay que salir de las ciudades. Entonces, si salimos, ¿cómo vamos a impactar a las ciudades? Y hay otros que dicen que no, tenemos que quedarnos impactando. De acuerdo a lo que mencionaba la lección, ¿el estudio? Hay como 108 citas de Elena G. White sobre el trabajo en las ciudades, ¿no? Correcto. Que tienen que ver, artículos que ella escribió. Y menciona que solo 25 de ellas hablan acerca de salir. Pero hay 74 que están hablando ¿de qué? Ah, de quedarse en las ciudades y cómo crear lo que ellas llaman evangelismo, puestos de avanzada. Los que están en el campo, cómo venir y atacar las ciudades, de tal manera que puedan ganar muchas almas, crear sanatorios, restaurantes, centros médicos en las ciudades para satisfacer las necesidades de las personas y de esa manera conducirlas a Jesús. Las ciudades son una gran... Para nosotros un gran desafío. Sí, de hecho la lección dice que ese llamado a alcanzar las ciudades es un llamado a una experiencia más profunda con Cristo y una intercesión más por esas ciudades, ¿no? Así es. Pastor, ¿nos ha faltado interceder por las ciudades de pronto señaladamente? Sí, yo creo que sí. Deberíamos hacer como más vigilias y más ayunos en nuestras iglesias para pedirle al Señor que nos dé los métodos para trabajar. Es claro en esta lección que debemos diseñar nuevos métodos. No debemos quedarnos con los ya métodos acostumbrados, sino de acuerdo a la necesidad que veamos, entonces crear estrategias nuevas para poder llegar a ellas. Deben introducirse nuevos métodos y el pueblo de Dios debe despertar las necesidades actuales. Así es. Importantísimo. Pastor, ¿cómo podríamos resumir la lección de esta semana destacando lo más importante? Para mí, descubrir las necesidades que tiene la comunidad y crear estrategias para trabajar por esas comunidades. Y cuando trabajemos y nos acerquemos a las comunidades, hacer amigos en esas comunidades. Es importante hacer amigos, porque ese es el mejor método de traerlos a los pies de Jesús. Yo pienso que al terminar esta lección, el versículo de la semana resumiría todo. Procurar la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogar por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Qué maravilloso saber que Dios ha dirigido todo. Gracias, Pastor Córdoba. Con por mucho ayudarnos. Gusto, Pastor. Bendice. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima.